bueno hablar de otras personas, pero pues hoy les voy a hablar de un hombre. De un hombre llamado Oseas, hijo de Nun, mejor conocido como... Ah, muy bien, gracias a los hermanos que sí pudieron captar muy bien. Bueno, y vamos a hablar de un hombre llamado Josué. Josué, su nombre significa Jehová salva. Este hombre era un hombre valiente, esforzado, que fue sucesor de Moisés. Este hombre tenía grandes aptitudes, cosas maravillosas que Dios había puesto en él, pero había algo en Josué, que era un siervo diligente, siervo de Moisés, dice la palabra del Señor. Josué se convirtió también en un siervo de Dios al llevar a Israel al otro lado del Jordán. Yo quiero que usted se sitúe en esta historia conmigo. Es como parte de la introducción y la historia que queremos contar o recordar para que nos situemos. Hace 8 días nos hablaban del Jordán, cuando el pueblo de Dios tenía que pasar esta segunda o milagro que pudieron ver el pueblo, puesto que ya habían pasado el Mar Rojo. Después pasaron el río Jordán, pero la generación que había visto cómo el Mar Rojo se abría no fue la misma que la que pudo ver cómo el Jordán se abría. A lo mejor algunos niños que eran muy pequeñitos pudieron verlo. Igual y no se acordaban de ello, pero pudieron ver cómo el Jordán se abría ante sus ojos. Dios hizo esta grande obra a través de la vida de Oseas. Oseas no se le menciona muchas veces, solo que a lo mejor alguien no sabía que Oseas era Josué, y entonces que los dos significaban lo mismo, Jehová salva. Pero es muy importante que vayamos agarrando todas estos pequeños datos. Cuando Josué pasa el Jordán, Dios muestra que está con él, que ha estado como lo estuvo con Moisés. Voy a invitar a que si nos ponen, por favor, vamos a estar nada más en el libro de Josué, Josué 4:14. En la pantalla, por favor, o si alguien lo tiene así muy rápidamente en su Biblia, pero quisiera que lo leyéramos todos juntos. Dice así: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Moisés, digámoslo de alguna manera, se ganó a pulso el nombre de líder, el nombre de ser aquel hombre que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y entonces lo llevó al desierto y estuvieron ahí. ¿Cuánto tiempo? A ver, niños. 40 años estuvieron en el desierto vagando. Dios le muestra a Moisés la tierra prometida, le dice: mira, súbete a este monte. Y ya que se sube Moisés y ve y le dice: mira, pasando esas aguas, esa tierra que está allá es la que yo le prometí que le iba a dar a Abraham. O sea, vela, sí está. Pero ¿qué crees? Tú no vas a poder pasar hasta allá. Pero la ves, mira, vela. Ahí está la promesa. Y entonces te va a seguir, ¿quién? Josué. Josué era la persona que iba a liderar un pueblo. Pero un pueblo que a lo mejor sí conocía, ubicaba ahí a Josué así como: ah, sí, ese es Josué, el que siempre está atrás de Moisés. Ah, sí, ese es Josué, decía un maestro, el que carga las tortas, decía. Él es Josué. Entonces Josué siempre estaba ahí. Josué fue un hombre que Dios tuvo que mostrarle a todo el pueblo que estaba con él. ¿Cómo lo hizo? En esta escena, cuando Josué le da la orden a los sacerdotes que pasen y que toquen con sus pies y lleven el arca, y entonces dice que las aguas del río se abrieron. En esa época del año era cuando las aguas estaban lo más altas, o sea, no crean que era así un río cualquiera que se estaba secando. Las aguas estaban muy altas, entonces era difícil poder pasar. Pero ahí era para que la mano de Dios se mostrara como es, fuerte y poderosa. Y como leemos en este versículo, dice que Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, para que ellos también vieran no tanto como con miedo, no es eso, sino con el respeto debido que habían visto a Moisés de esta misma manera, pudieran ver así a Josué. Josué también fue el hombre que, ya dijimos que Moisés lo sacó de Egipto, y Josué fue el que se encargó de introducirlos a la tierra prometida. Y ya dentro de la tierra prometida, se dedicó a hacer algo. A ver, yo no sé aquí las mamás que me ayuden tantito. Por ejemplo, yo soy malísima, pero cuando me dicen parte un pastel, y no, me pongo a sudar porque los pedacitos no me quedan iguales, cuando nos toca el talento, nos toca hacer algo de distribución. Algunos no somos muy, no tenemos el tino, el cálculo para hacerlo. Pues imagínense qué tarea tan grande era la de Josué, que tenía que distribuir toda la tierra entre las tribus. Hace 8 días nos hablaron de unas tribus que se quedaron de este lado del Jordán. ¿Quién me dice cuáles son? Si me lo dicen los niños, al rato les doy un premio. Un niño, acuérdense, nos lo hablaron hace 8 días. Un adolescente, un joven. Ya para los jóvenes no hay premio, pero sí va a haber un coco el que no sepa. ¿Sí se acuerdan? A ver, un hermano. ¿Manasés? No. Ay, como que. A ver, ¿quién fue? Rubén y Gad. Estas dos tribus fueron las que decidieron no pasar el Jordán, y la media tribu de Manasés, ¿sí? Las otras 9 y media sí pasaron. Y Josué se encargó de distribuirles la tierra a ellos. Era un trabajo impresionante, no estamos hablando de 5 gentes, ni de 100, yo creo que de miles. Miles de personas, gracias, miles de personas fueron las que pudieron pasar al otro lado del río Jordán. Si nos lo marcas, por favor. Bueno, hasta aquí todo derechito. Ese es como un dato histórico y para que los niños pongan atención también, ¿sí? Por aquí estaba Egipto. Moisés lo sacó de Egipto. Estuvieron 40 años en el desierto. Ahí están la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Están de este lado del Jordán. Y las otras, y Josué se dedicó a pasarlos del otro lado y distribuir la tierra. Fue una labor, hermanos, impresionante. Nosotros la leemos de una sentada, pero de verdad, el estar guiando a tanta gente, el estar coordinando a tantas personas, fue algo impresionante. Y esa labor fue la que le tocó a Josué. Josué era el que tenía que repartir esas tierras. Josué fue un hombre de mucho valor. Como que al principio la Biblia nos lo marca como que con un perfil bajo, ¿no? Así como que Josué ahí pasaba desapercibido. Era el jovencito de los 2 espías que fueron y vino con las buenas noticias. Él y Caleb dijeron, sí, sí podemos. Y los otros dijeron, no, no se puede. Y pues los que dijeron que no se podía, conforme a su boca, les fue hecho, ¿eh? Ahí nos va como un plus. Dependiendo de lo que nosotros decimos, así nos va a ir. De verdad que en nosotros está el poder bendecir a nosotros mismos primeramente y después a los que están a nuestro alrededor. De siempre tenemos que tener como esa actitud. Así fue más o menos al principio el perfil que manejaba Josué. Con el tiempo, cuando Dios muestra a todo el pueblo que está con él, la gente dice, oh, ya no es Josuecito, ya es Josué, ya es el hombre de Dios. Y es aquella persona que se empoderó, que se llena de la gloria de Dios, porque dice que el Señor lo levantó, lo exaltó. Miren todos cómo he puesto a Josué. Aquel, pero y entonces nosotros decimos, ah, pues está bien padre la historia de Josué. A mí me gusta mucho, esta es de las historias de las... Tú te quedas sorprendido cuando ves y vas leyendo como que la historia de este hombre. Va pasando el tiempo y Josué se presenta ante un Dios. Si nos pones por favor el 5:14 de Josué. Bueno, aquí encontramos a Josué delante de una presencia poderosa. Dice, leemos todos, por favor. Él respondió, no más como el príncipe de los ejércitos de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Contexto. Dice la palabra del Señor que Josué vio a un hombre listo, preparado para pelear. Y cuando lo nota, le dice, a ver, ¿tú estás conmigo o contra mí? ¿Tú vienes a ayudarme o vienes a detenerme? O sea, como que tú de qué la rolas aquí, ¿no? Obviamente se lo dijo con reverencia. Y entonces, este grande personaje le dice estas palabras tan bonitas. Responde, no soy nada de lo que tú dices, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. ¿Y qué hizo Josué? O sea, se inclinó, adoró al Señor y le dijo algo bien importante. Me oigo ahí como rara. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Cómo se consideraba Josué a sí mismo? Como un siervo. Como alguien que está dispuesto a atender a alguien superior. Dijimos que al principio Josué se manejaba como una persona con un perfil bajo, como que siempre fue sumiso y humilde. Y viene una cuestión aquí importante. Este hombre, cuando se encuentra con Dios y puede reconocer quién es esa presencia gloriosa que se le ha presentado, dice que se humilla y adora. Adora delante de él y no le queda otra cosa más que decirle, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Yo creo que cada uno de nosotros podemos identificarnos con Josué. Podemos identificarnos de muchas maneras. Podemos entender cómo el Señor es quien nos pone en un lugar y nos va llevando poco a poco y nos va dando de su poder. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, es innegable que tú le sirvas. Es ilógico que tú no respondas como Josué. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? El servicio, amado hermano, no es una opción. Todos servimos. Nada más que aquí hay una diferencia. ¿A quién servimos? No creas que no sirves a alguien. No creas que no te has presentado ante un Señor. Sí ha sido de esta manera. Pero la pregunta que viene hoy a nosotros es, ¿quién es tu Señor? Dice la palabra del Señor en Josué 24. Ya imagínense, estábamos por el 1, hablamos del 4, hablamos del 5. En todo lo demás, ahí se lo dejo de tarea que lo lean. Fue la repartición de la tierra, fue cómo ganaron a los últimos días de Josué. Josué se presenta como un hombre que ha visto la mano de Dios, que ha visto el sustento del Dios Todopoderoso, y él ya sabía cómo fueron los últimos días de Moisés, porque estuvo con él, porque subió al monte, porque le dijeron aquí quédate, y pues Moisés ya no regresó. O sea, él como que ya sabía qué era lo que estaba pasando. Y él ya en sus últimos momentos está preparando al pueblo y lo leemos en el 24, 15. Bueno, leemos desde el 14, leemos 24, 14 y 15. Algo curioso me pasó, no sé si se dieron cuenta, puros 14 estuvimos leyendo. Leemos todos juntos, dice así, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto. Y servid a Jehová. Y parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Recuerdan el mapita? Josué había vivido esos 40 años. Probablemente era un muy jovencito cuando pasaron el río, el Mar Rojo. Vio todo el tiempo que estuvieron vagando. ¿Y saben qué vio tal vez como niño? Vio la idolatría de sus padres. Por eso les dice, ustedes decidan qué van a hacer. Si van a regresar como adorar a los dioses que estaban, cuando estaban cautivos en Egipto. Esos dioses, fíjense, cuando Moisés subió al monte, hicieron un becerro. ¿Saben por qué hicieron un becerro? Porque ellos habían visto que en Egipto adoraban a un becerro. Y entonces dijeron, ah, pues, les copiamos. Hacemos lo mismo que ellos. O ustedes van a decidir a quién quieren servir. ¿Sabían que cuando entraron a Egipto, cuando pasaron Jericó, entraron a una tierra enemiga? Que Dios ya se las había dado como promesa, pero pues ellos tenían que luchar por ella. Al estar ahí se encontraron con mucha idolatría. Y Josué les dice estas palabras. Ustedes decidan a quién van a servir. A los dioses de sus padres que estaban en Egipto. Y hoy, o a los dioses de los amorreos que están ahí en la tierra donde tú estás, ahí también hay ídolos. A ellos, ¿a quién quiere servir? Josué, como un buen siervo, sabía que no había de otra. Tienes que servir a alguien. Y la pregunta para nosotros hoy podría ser, ¿qué es Egipto? Yo no estuve en Egipto, usted tampoco, ¿verdad? Pero espiritualmente estuvimos en el pecado. Que si en mi casa eran gritones, yo también voy a hacer gritón. Que si en mi casa eran enojones, yo también. Esa es la parte que nosotros recibimos del pasado. Lo que nos queda. Idolatría. Pueden ser, a lo mejor antes de que conocieras a Jesús, habían vicios, habían malos hábitos, habían palabras obscenas, celos y griterías. Y ese es Egipto. Y yo ponía, le preguntaba al Señor, ¿qué es entonces ahora? Yo quiero que tú te sitúes cuál era tu Egipto, ¿sí? Ayúdame con eso. Sitúa cuál era tu Egipto. Porque declaramos en el Señor que ya todos pasamos el Jordán, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. ¿Cuál era tu Egipto? Y dije bien, era. Ahora, estamos en Canaán, y aquí hay dioses también, a los que a veces por ahí nos vienen. A mí se me viene a la mente vanidad, orgullo, dinero, pereza. Sitúate también. ¿Qué es la tierra de los amorreos? ¿Cuál es esa tierra en la que, con los que tienes que batallar? A lo mejor tu día a día, a lo mejor con tu entorno en el trabajo, en la casa, con la hostilidad de un maestro, de un jefe, no sé, una situación que se te parezca un poco difícil. Hay situaciones en las que Josué les dice a este pueblo, a ver, ustedes decidan, ¿a quién van a servir? ¿Al Dios de sus padres que estuvieron en Egipto? ¿A su entorno, a lo que les está afectando ahora? O a Dios. ¿A quién queremos servir? Y la pregunta, o la respuesta a esta pregunta, pues es obvia. Y entonces decimos todos, sí, yo como Josué, yo puedo declarar, yo y mi casa serviremos al Señor. El día miércoles, hermanos, el Señor me daba esta porción. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué significa para tu pueblo? ¿Qué significa para nosotros entender qué es Egipto? ¿Qué es el entorno con el que tenemos que estar batallando? Sabemos que que Josué es un tipo de Cristo, porque todo lo que Josué hizo, muchas de esas cosas, de hecho, les decía que Josué significa Jehová salva en hebreo, y Jesús en griego significa exactamente lo mismo. Entonces, de esta manera, hay algo que Dios hizo a través de Josué en su pueblo. ¿Qué hizo a través de Cristo para nosotros? Nos libertó. Nos está trayendo a una tierra prometida. Nos está trayendo a un lugar de bendición. Pero hay cosas con las que todavía estamos batallando. Y si Josué en aquellos años le pudo decir al pueblo, decidan a quién van a servir, si a los dioses de sus padres, si al entorno con los que están ahora, o a Jehová. Hoy es la pregunta que el Señor nos hace a cada uno de nosotros a través de Cristo. Ya no vivas en Egipto y con todo lo que eras. Recházalo de tu mente. Yo tengo para ti algo nuevo, algo mejor. Hay cosas con las que estás batallando ahora, pero no es lo que quiero darte. Pero no es lo que yo tengo para ti. Él tiene una libertad para cada uno de nosotros. Hemos avanzado muchísimo como iglesia. Es glorioso el nombre de Dios, podemos exaltarlo cuando vemos todo lo que ha pasado, pero el Señor nos sigue diciendo, aún falta otro poco. Hace 8 días nos decía que no nos conformáramos, que nos esforzáramos. Fueron las primeras palabras que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y pues el Señor viene a nosotros hoy, nos viene a decir que hay muchas cosas en las que nosotros podemos servirle, podemos venir ante Él y hacerlas. Ya no nos va a dar tiempo de leer las citas, me gustaría que sí las pudiéramos, aunque sea escuchar. Jesucristo tomó forma de siervo. Vino a servir y no a ser servido. Él vino a servir a la mesa, lavó los pies de sus discípulos. El que sirve al Señor, el Padre lo va a honrar. Él vino a servir a los hombres. Sirvió con diligencia y sin pereza. Sirvió a otros en amor. Estas palabras son importantes porque nosotros lo conocemos, nosotros lo hemos visto en la palabra de Dios. Nos lo han predicado, hermanos, infinidad de veces. Pero es bueno que nosotros entendamos qué es lo que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros. Yo te pregunto a ti, ¿tú has tenido el encuentro que Josué tuvo con su Dios? Si tú has tenido ese encuentro, no te cuesta ser un servidor. Si tú has tenido ese encuentro, no nos va a pesar el hacer algo en este lugar o para otros. No nos pesa porque le decimos, Señor, yo soy tu siervo, dime qué quieres que yo haga. De verdad, hermanos, que el Espíritu Santo nos habla todos los días, pero a veces nosotros no queremos escucharlo o no le hemos prestado atención. Hoy el Señor se presenta delante de ti como se presentó ante Josué. Y Josué pudo entender una cosa, que él no era el que iba a comandar la distribución o la pelea. Él no era. Él solamente iba a ser ese hombre. Pero él no ganó, él no distribuyó. Él fue un siervo que se humilló y pudo decir, aquí estoy. Señor, dime qué quieres que yo haga. Nosotros decimos, pues cuando se me presente ese Dios grandioso, Él ya se te presentó, Él te sacó de Egipto, Él te puso en una tierra hermosa, la cual tienes que poseer. Pero es importante esta parte de reconocer que el Dios omnipotente está en este lugar. Que el Dios del cielo maravilloso está aquí hoy y te puede decir, aquí estoy, yo no vengo a pelear contra ti, pero necesitamos que dentro de nosotros haya un clamor. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos que la voz de Dios sea más alta que las voces de aquellos que nos quieren callar, que aquellos que nos dicen que nos conformemos en el plano de este mundo en lo que estamos. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de ese encuentro con Dios. Yo no sé en qué etapa te encuentres tú ahora. Tal vez dices, yo aquí me quedo con un perfil bajo. Sí ayudo, pero no me comprometo. Tal vez dices, sí, el Señor se me presentó, pero todavía no es hora. No te confundas. Cuando la presencia del Dios viviente viene a tu vida y se te presenta como el príncipe del ejército de Dios, no nos queda más que humillarnos, que doblar nuestras rodillas y decirle, te sirvo. Te sirvo porque no hay opción. Josué les dijo, elijan a quien quieren servir, si a los dioses de sus padres que estuvieron en Egipto, si a tu entorno o a un Dios viviente. No tienes opción, iglesia. Vas a acabar sirviéndole a alguien. Vas a ser esclavo del pasado. Vas a seguir batallando, dando vueltas con tu entorno. O puedes decir, yo serviré al Señor. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Te voy a invitar a que puedas entender lo que el Señor quiere transmitir hoy a su iglesia. Él no busca gente que le sirva por miedo. Él busca siervos que hayan tenido un encuentro espectacular con su Dios y no les quede ganas de servir al pasado, que no les queden ganas de estar peleando consigo mismos o con un entorno hostil, que puedan decir, yo serviré al Señor. ¿Quieres que tu casa sirva al Señor? Tienes que decirle primero, yo serviré al Señor. Cuando el Señor ve tu compromiso y se te presentó, te va a poder exaltar. Y no porque queramos honra, sino porque el rostro de quien será exaltado será el de Cristo y no el nuestro. Gracias Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Necesitamos tu presencia y tu poder en nuestras vidas. Solamente es a través de ti, Padre bendito. Tu gracia es para con nosotros. El Espíritu Santo del Dios viviente está dentro de nosotros. Vivimos en una época maravillosa, en una época para dar la gloria y la honra a Dios por todo lo que ha hecho, porque nos ha sacado de un Egipto espiritual.